No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. 39, casi 40 minutos después de la 1 de la mañana y nosotros seguimos aquí firmes junto al pueblo trayendo todos los temas que van a ser noticias cuando amanezca. En este caso, la Corte Suprema de Estados Unidos que está o empezó a debatir o estaría por empezar a debatir si va a aceptar o no la apelación de Argentina contra los fondos buitre, en la causa de los fondos buitre. Por suerte, de vez en cuando puedo hablar de este tema, que es de uno de los pocos que más o menos me entretiene en esta sección de mierda que se llama economía, pero bastante entretenido. Si bien hoy lo que no hubo fue mayores novedades, porque, para dejarlo claro, la Corte Suprema tiene varios casos de Argentina ahí pendientes. Bien. Este no es el único, pero está tratando en las conferencias, las audiencias de revisión de apelaciones, en particular la causa central, que es la de pari passu, la del tratamiento igualitario. La cosa es que usualmente estas conferencias duran un día, se anuncia el día siguiente que se decidió, pero como es la primera después del receso de verano, que van acumulando trabajo, va a durar de lunes a viernes los 5 días, con audiencias todos los días, y se comunicaría oficialmente lo que pasa el lunes 7 de octubre. Existe la posibilidad de que se filtre algo, pero en principio la comunicación formal es el lunes. La cosa es que no necesariamente van a decidir si aceptan o no aceptan la apelación de Argentina. De hecho, varias opiniones dando vueltas. Bruno acá en Argentina, Sherman Sterling, el LLP en Estados Unidos. O sea, gente que es abogados que siguen de cerca el caso. Hay bastantes posibilidades de que lo que haga la Corte Suprema sea patear para adelante la cuestión al decir: tenemos que esperar una nueva apelación de la Argentina, unir estas dos apelaciones y seguir para adelante. La cosa, ¿qué es lo que pasa? Argentina tiene apelaciones en segunda instancia que no están resueltas, porque la apelación en la Corte Suprema es por el primer fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York de octubre de 2012. Pero ese octubre de 2012, ese primer fallo apelado a la Corte Suprema, generó todo un proceso que terminó el 23 de agosto de este año con un nuevo fallo de la Cámara de Apelaciones ratificando el de octubre, pero es el último fallo. Ese último fallo está apelado en segunda instancia. O sea, todavía no llegó a la Corte. Tanto con esos tres jueces, que es Rosemary Puller, Barrington Parker y Rina Raggi, sino también con el pleno. Esa Rina Raggi es la mala, ¿no? Es la que odiamos. Es la Darth Vader de igual, el que redactó el último fallo, que bastante bardero contra Argentina, es Barrington Parker. Ah, así mira, que son todos los mismos, te das cuenta. Nos están cagando por todo. La cuestión es que está apelado con estos tres jueces y también con el pleno de la Cámara de Apelaciones, que es lo que se llama apelación en banc. Lo más posible, casi seguro, es que se rechacen estas dos apelaciones. Argentina ya recibió un rechazo de una apelación en banc hace un tiempo. Entonces, si se rechaza, Argentina obviamente daría un nuevo paso hacia una apelación a la Corte Suprema, para el cual desde el rechazo tiene 90 días. Y ahí, a partir de esos 90 días, la Corte Suprema se te puede tomar como hasta 120 días hasta generarlo. Con lo cual, si se posterga, se suman casi 6 meses más al proceso. Y yo podría seguir robando mucho tiempo, así que ojalá que hagan eso. Y entonces, ¿cuál es la cuestión? No es que van a decir, esperamos una nueva apelación de la Argentina así directamente dando por fracasado, pero sino diciendo, como todavía no está resuelto, nosotros nos vamos a pronunciar. Cuando se resuelva, ahí veremos qué sería. Así en el pasillo comentar, bueno, obviamente van a apelar, para hacer menos quilombo, vamos a terminar uniendo las dos causas. Total, la Argentina, sí, digamos, que no tiene ningún apuro porque se resuelva, ¿no? Cuanto más tarde. Es el escenario ideal para el gobierno, el que se estire eso. Si bien el gobierno tiene discapacidad comunicacional y la verdad que cuesta un montón entrar a la información, cuesta un montón hacer que el Ministerio de Economía hable y no les gusta hablar, y entonces tenemos que terminar recurriendo a otras fuentes, todos los periodistas, no importa si de medios más cercanos, menos cercanos, con editorial o con otra línea editorial. La verdad que es bastante desastroso lo que está pasando con la comunicación oficial en este tema, pero es el escenario ideal el del gobierno. Y también sería positivo en esto porque existe la posibilidad de que llamen la Corte Suprema a una opinión del gobierno de Estados Unidos. ¿Pero no está cerrado el gobierno de Estados Unidos ahora? No tengo la información de si el procurador general puede decir. Porque tiene Argentina un caso con el BG Group por una especificación, tiene otro caso por Discovery por la búsqueda de activos post-juicio en el que la Corte Suprema ya lo tiene y ya pidió la opinión del procurador general en un caso NML contra Argentina que ya pidió, eso es un buen antecedente, y queda este caso central, el vertebral, que hay que ver realmente, finalmente, qué pasa. Así que muchas veces seguiré hablando de esto. Y hablo como un robot. Esto fue Pasando Factura con Nicolás Furfaro. No solo habla como un robot, sino que se mueve como un robot. Sí. Tendrían que verlo. Es como el que baila como el robot. ¿Quién era el que bailaba como el robot? Me pongo mal. Vamos a escuchar a The Knacks haciendo I Feel So Burned Down. Como yo. Como Furfaro. So Burned Down.